fracasó por no respetarnos, que la impotencia y la envidia que no tenerte ha destrozado toda mi vida y mi mente. Quiero decirte que no lo he logrado encontrarme un nuevo amor, ni lo he intentado. Me paso las noches enteras en ti pensando, y siento que tu amor de mi vida se ha alejado. Sí, quiero volver contigo. Te pido.